Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite todos los miércoles a esta hora por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. En los controles, hoy nos acompaña, como dice los buenos llaneros por allí, que el buen hijo siempre vuelve a casa, Puchi, se me olvidó el nombre, Roberto. Roberto Pucci, quien ya conoce este programa desde ya bastante tiempo. Nuestro querido y camarada Iván McGregor se encuentra realizando algunas diligencias personales por allí. ¿Quién les habla? Vladimir Quintana. De nuevo, mil veces, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a Biblioteca Viva. Así que hoy tenemos varias cosas importantes para hablar. Entre cuentos, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué? La luz, llama a Randall, vale. ¿Qué pasó? ¿Ah? No puede ser. ¿No dice que con la electricidad los espantos se fueron? ¿Ah? No. Mejor vamos a música. Vamos a música. Escuchemos El Llanero Nace de Pie de Dámaso Figueredo. Iba a contar el ganado por si faltaba una red. El son las tres, rebulléndose en su hamaca, y se aclara el pecho antes de tomar café. Cuando el sol viene apuntando, canta la copla al derecho y al revés, y en la ruma donde sabe, y los arreboles, y en la tarde va a llover. Por eso, hermano querido, un llanero de aquel tiempo habrá que mandarlo a hacer, que cuando está en la sabana no sabe lo que es el hambre, flojera, sueño ni fe. Ajá, ajá. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que como, no sé, ¿qué pasó con? Porque la electricidad ahí que acabó con todos los espantos. Y aquí estamos escuchando esos silbidos, chicos. Este dicen que es el silbón. Oye, pero el silbón no es una leyenda del llano. Así dicen. No, es que efectivamente es una leyenda del llano. Los invito a todas y todos, pues, que vayan a las bibliotecas públicas, a la Biblioteca Nacional, e investiguen en nuestra bibliografía las leyendas de Venezuela, las leyendas de nuestro llano, las leyendas del silbón. Pero, ¿qué pasa con el silbón, pues? Resulta que el silbón lo tenemos más cerca de lo que cualquiera se puede imaginar, ya que mañana, el día de mañana, el Centro Nacional de Fotografía va a inaugurar la exposición de José Colmenares, Silbando el Llano con cámara en mano. José Colmenares, llanero nacido en Guanarito, parece que tomé café con pegue zapato, ¿vale? En el estado portuguesa, de padres agricultores, se alista en el ejército a los 20 años. ¿Cómo está, comandante? Luego de cumplir 2 años en el servicio, de obtener el rango de cabo primero, menos que cabo y no negro, es dado de baja, inmediatamente se traslada a la capital en búsqueda de un futuro mejor, trabajando en seguridad, pero la seguridad de todas y todos aquí en el Centro Nacional de Fotografía, que está en el Foro Libertador, en la sede del Foro Libertador, donde está la Biblioteca Nacional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de esta actividad. José Colmenares, Silbando el Llano con cámara en mano. ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, señor Redimil. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo nació esta idea? Además que tenemos que saludar al pana que se me olvidó tu nombre, creo que el gordito. Jerónimo. ¡Jerónimo! Y Simón Alexander... Toro. Ah, bueno. Esto está redondito. Entonces, me contaba, José. Bueno, una de mis fotografías justamente es un toro. Ya la estaba viendo ahí, sí. Bueno, como usted dice, yo nací en Guanarito, en el estado portugués. Bueno, ahí está mi reseña de salir de allá buscando nuevos horizontes, como lo hacemos, bueno, la mayoría de los llaneros. Que, bueno, tanto pasaba autobuses por el frente de las carreteras, con letreros que dicen Caracas, que dicen todo aquello, bueno. Y aunado a la lectura, por ejemplo, yo he sido seguidor de la lectura de Don Rómulo Gallego, leí Cantaclaro, Doña Bárbara. Bueno, yo con esos dos libros me vine, pues, con esos dos libros bajo el brazo, con aquellas historias, buscando nuevos horizontes. No, y por cierto que aquí mismo tienes a la Biblioteca Nacional, sí, ese compendio de libros que tenemos sobre nuestro hermoso llano. Y hablando un poquito del CENAF, en la página, en la reseña que ustedes conversaron, o que ya está en circulación a través de las redes sociales, el CENAF reivindica a José Colmenares, llanero en la ciudad, que con mirada personal e íntima retrata la universalidad de las faenas y la vida diaria de los llaneros. Vida hermanada a las faenas diarias de las manos trabajadoras del campo alrededor de toda América Latina. Con mirada descolonizadora, este fotógrafo de pasión y su inseparable cámara nos acerca a las varinas de Begón de Nutrias, a los atos y sus vecinos, a su casa materna, a la leyenda del silbón y los terraplenes donde Florentino caminó, con la intención de mostrar el llano más honesto posible, desde la mirada de un llanero. El llano no es como lo pintan, José. Así es. Explícame un poco. Bueno, yo cuando digo eso es porque yo soy de un llano que no es el que se ve en la televisión. Que usted sabe que si usted ve en la televisión donde hay una fiesta llanera, usted ve carne en vara, ve unas mujeres con vestidos floreados y alpargatas de mota. Ahí esa referencia del llano. Bueno, yo no soy de un llano que es así. Allá cuando esas fiestas hacen es porque la gente es rica. O sea, tienen ganado. Como en la tonada esa de la vaca mariposa, que dice del becerrito, que dice, démelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Exacto. Bueno, yo no le pedí un becerrito a mi papá. O sea, nosotros no teníamos ganado. Ese es otro, por eso yo digo que esa es otra clase de llano. Uh-huh. Yo soy de un llano donde en 400 hectáreas están 3 hectáreas donde nosotros nos creamos. Y nosotros éramos 9 hermanos. Como mi papá refería que cuando las personas viven así es como meter una colmena en una concha de un palo. Se tienen que ir, bueno, cada quien agarra por su lado, porque a medida que la familia se va engrandeciendo, ¿en dónde van en 3 hectáreas 9 personas? Así que nosotros, cada quien agarró por su lado. Eso sí que mi madre desde pequeñito ya nos iba diciendo, ya está grandecito, ya se va a ir de la casa. O sea, ya tenía aquella ideología de que todos teníamos que buscar, bueno, nuestro sendero, nuestro camino. Cada quien, y bueno, nosotros somos 9 y cada quien, bueno, hay uno por allá en Caucagua. Nosotros estamos regados, gracias a Dios, como la buena semilla, porque, bueno, somos gente de bien, gente sencilla, pero de bien, que creemos en, bueno, en lo que decía Chávez, en todo eso. Porque así es. Así, bueno, sabe que, por ejemplo, el Centro Nacional de Fotografía, el comandante Chávez dejó armas para el ejército, dejó su COI, dejó todo aquello. Y yo digo que estos entes él lo dejó para el pueblo, para que nosotros también hagamos la guerra, pero de una manera pacífica con la constitución y las leyes. Pues. Sí, con nuestra cultura. Claro, con nuestra leyenda, cultura. Nuestro folclore. Porque es que yo digo que una de las formas de combatir a la derecha es a punta de cultura. Así es. Porque usted se dio cuenta la frase que, irrespetando un diputado de la República Bolivariana de Venezuela, donde está la Ilíada y la Odisea, 20 años de travesía de la guerra de Troya y de la historia de Odiseo. Al final, 10 años más, lo convierte en una frase horrible cuando dice que el cochino de Troya, imagínese usted. Ah, bueno. Eso, algo que fue, bueno, está como uno de los mejores escritos por el ser humano. Una leyenda de Homero, de 20 terminan. Y si usted lo ve, cada vez que ellos citan a Homero, es para decir cosas extrañas. Acuérdese de los cantos de sirena. Yo, por eso, cuando ellos nombran a Homero, o sea, se refieren a la Ilíada y a la Odisea, yo digo, van a meter la pata. Porque... Aunque fíjate que yo creo que en este sentido de incultura, cuando ellos se refieren a Homero, es posible que sea Homero Simpson de la televisión, bueno, de la comiqueta, no. Porque no tiene ningún sentido comparar a Homero, el clásico, que nos presentó esos maravillosos relatos. Sí. Inclusive que por ahí todavía científicamente se está buscando la Atlántida siguiendo los relatos de Homero en la Ilíada. Claro. Entonces, bueno, imagínate tú, pues, que con qué contamos nosotros. Afortunadamente el pueblo es consciente, pueblo que lee, es pueblo que nos come cuento. Así es. Y sabemos cuál va a ser nuestra actitud entonces ahora el 6 de diciembre. ¿No? Ya sabemos por dónde vienen los tiros. Claro, claro. Somos claro. Cultura, somos revolución. Somos. Oye, fíjate, Dámaso Figueredo, cantante, llanero también. Sí. Y eso es lo bueno que tienen los llaneros, porque lo que sienten lo expresan, lo dicen. Y mejor aún si lo cantan. Yo estoy muy a la expectativa con las cosas que tú estás diciendo, José. Y tenemos precisamente una pieza ahorita musical de Dámaso Figueredo que como que, perdón, es de Eneas Perdomo. Ah, Eneas Perdomo también, llanero, sí, linda varina. Mejor no canto. Okay, ahora sí, mejor no canto, voy a echar el programa. Sí. Pero entonces tiene una pieza que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, toda la travesía, toda tu vida, la forma en que llegaste a Caracas, cuando tú dices también que andabas con tu cartelito de Caracas pidiendo cola, como ahora lo conocemos como mochilero. Tú andabas por ahí mochileando también. Y hay una pieza muy, muy bella de Eneas Perdomo que se llama El Coplero Errante. Música. arepazo y cabretero. Y el arepazo y cabretero, dentro de mi alma retosa, el pasaje sabanero. El pasaje sabanero, el joropo del Antino, igual a potro terrero. Igual a potro terrero, mi orgullo es cantar pasaje con sentimiento. Al caporal y al vaquero, al caporal y al vaquero, no le creo número uno, ni que soy mejor coplero, ni que soy mejor coplero, porque en el llano mi hermano hay miles cantores fuero. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le recordamos que estamos conversando con José Colmenares a propósito de una actividad que tiene el Centro Nacional de Fotografía aquí en los espacios del Foro Libertador, en la sede de la Biblioteca Nacional, que también es sede del Centro Nacional de la Fotografía. Es una muestra fotográfica de José Colmenares, silbando el llano con cámara en mano. Y esto responde a una reinauguración de los espacios expositivos y de atención al ciudadano, la ciudadana, al público en general del Centro Nacional de Fotografía. Esta muestra la componen 70 fotografías que reflejan el testimonio personal de este llanero y que pretende homenajear a todos los que, como José, llevan la fotografía como pasión, de forma autodidacta y con la ambición de retribuir a las comunidades fotografiadas imágenes y saberes. La inauguración se realiza el próximo jueves 22, mañana, a las 11 de la mañana, en las sedes del CENAL, CENAF, Foro Libertador. Además, que también vamos a contar con un performance. ¿Así como se dice? Sí. Performance. Simón, siéntate y explícame lo del performance, pero ahorita no, porque primero vamos a escuchar las promociones que tiene Alba Ciudad. 96.3 FM. Ni se te ocurra cambiar de dial. Ah, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública, quienes nos están escuchando, y un saludo muy especial a todo el personal del Centro Nacional de Fotografía, que ya son adictos a Biblioteca Viva, ¿no? Así que bueno, saludos a todas y todos. Ya pronto regresamos y cuidado, amárrate las manos y no me cambies el dial. 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Cumaná, la tierra donde nace el sol.

Bueno, ya lo saben, usuarios, usuarios de Biblioteca Viva, no se lo pele mañana a partir de las 11 de la mañana en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional, donde está el mausoleo. Eso no tiene pérdida. Allí, una cuestión con la dirección, a veces nosotros decimos al final de la Avenida Panteón, no es al final, es al comienzo, puesto que el nombre es Avenida Panteón y el Panteón está aquí, o sea que no es al final es allá en San Bernardino. Entonces, primero, para aclarar un poquito los términos. Bueno, usuarios, usuarias, estén pendientes, sobre todo la gente, los compas del CENAF. José, como buen llanero, él es del tamaño de los problemas que se le presentan y quiere lanzar un reto, de hecho me retó, a que diera el número de la cabina porque él está dispuesto a atender las llamadas en vivo. ¿Qué tal? Este hombre se la trae. Se trajo las espuelas puestas y su alpargata con tacón cubano, como dicen, ¿no? Bueno, yo nunca la he visto, alpargata con tacón cubano, ¿no? Bueno, los números, José, el reto está al aire, 0212. 562-7949. Repito, 0212-562-7949. Para que llamen y conversemos con José Colmenares y esta muestra fotográfica. Por lo pronto, José, ¿de dónde te nació esa cuestión de la fotografía? Bueno, la fotografía en mí viene porque cerca de donde yo vivía había un centro turístico que llamaban El Gabán, y allá iban personajes como canadienses, gringos, iban a esa zona y llevaban cámaras fotográficas, y uno de los sitios por donde los llevaban era por la carreterita por donde nosotros vivíamos. Entonces ellos entraban a hacerle fotos a las personas, pero no era, yo lo veía, o sea, hoy en día, pues yo en aquella época estaba muchacho, no sabía mucho de eso, pues. Entonces ellos lo hacían de una manera como antropológica. Sí. O sea, como para llevarse. ¿Sabes que ellos tienen una ideología que todo el que vive en el meridiano tiene rasgos chinos, indígenas? Y entonces ellos hacen aquellas fotos como para eso. Y habían unos que volvían mucho tiempo después y regalaban la foto. Entonces yo siempre vi aquello como algo bueno, algo importante, la fotografía. Y yo simplemente, de cuando yo salgo de allá, lo primero que hago es comprarme una cámara. Aquí, me recuerdo, en las Fuerzas Armadas. Yo tengo tiempo ya aquí en Caracas. Y entonces, bueno, yo hacía lo mismo. Revelaba mi foto y iba y se las llevaba también. Habían personas que me decían, no, que las fotos eran buenas, que las fotos. Y habían ido a ciertas exposiciones y al que veía mi foto me dijo, oye, pero tus fotos son... Así me fue naciendo todo eso. Después adquirí una cámara más, así fui hasta que, bueno, en un momento que salió un trabajo sobre Barinas, cuando el director era el señor Orama, él me pidió que le trajera unas imágenes, y de esas imágenes cogieron una y me la metió en eso se llama la revista Extracámara. Extracámara, que es una publicación que sale desde el Centro Nacional de Fotografía. Esa fue mi primera foto publicada. Entonces, cuando llega el señor Orlando Monteleone, él vio la foto, entonces me preguntó si yo estaba capacitado, si tenía fotos para todo aquello, y bueno, yo le traje las fotos, bueno, gustaron, yo le dio el visto bueno, y bueno, hermano, mire, como tal, Silbón sirvando por eso, para la redundancia, por esos cerros arriba de lo que se oye, por Ávila TV, eso se oye. Ahora, yo me imagino la cantidad de fotos que trajiste, porque la exposición nada más cuenta con 70 fotografías. Sí, o sea que tú tienes toda una historia ahí de los llanos, digna de apreciar, ¿no? Oye, mira, yo en verdad que te felicito, veo la fotografía, muchas yo no gracias. Sé mucho de esto, pero yo también tengo mi camarita por allí, hacerle publicidad, cualquier cosa llaman a este programa. Claro. También tenemos al compañero Simón que también toma su fotografía, tú sabes, pero no toma fotografía para eventos, cumpleaños, bautizo, matrimonio, no, ¿eh? Ok, pero en verdad que llama bastante la atención. Y ese hecho de que tú como trabajador en la parte de seguridad, empezamos a romper verdaderamente esos cánones establecidos, lo que sobre todo en la administración pública, claro, pero que más afincado es en la empresa privada, donde el personal de vigilancia, el personal obrero, era visto, ¿no? Como los de abajo, ¿no? Los sin nadie, como diría nuestro gran poeta Galeano. Y en este caso, además llanero, ¿no? Sí. Porque ni siquiera puede decir, no, que Caracas, lo demás es monte. No, este montuno, este llanero errante, este coplero errante, siendo de seguridad, bueno, tiene la posibilidad de exhibir sus fotografías, nada más y nada menos, que en el Centro Nacional de Fotografía, en las puertas y en la entrada de la Universidad del Saber, como dicen, el Templo del Saber y del Conocimiento, que es la Biblioteca Nacional, y al lado del Panteón Nacional. Entonces, son cosas que nos inspiran a seguir creando un mundo mejor y a seguir creyendo en este proyecto bolivariano en esencia. Y sobre todo, bueno, llanero es llanero. Y con ese comandante que tuvimos, que también, bueno, llanero, que es otro ejemplo, ¿no? Es que en realidad él fue el que dignificó todo esto. Sí. Porque es que hoy en día decir seguridad no es como en aquella época. Nosotros hoy en día, yo por ejemplo, yo soy personal de seguridad, vigilante, porque se llama común y corriente, pero resulta que yo soy es obrero, o sea, yo soy personal obrero de esa institución. Y cuando él agarró todo aquello, todos los que estábamos por aquí en el área de vigilancia, nosotros nos dignificaron a todos. Bueno, imagínese usted que el horario mío, yo trabajo 12 horas cada 3 días. Tengo fideicomiso. Claro. O sea, yo soy una persona, soy seguridad, pero pues, o sea, es algo dignificante, pero eso lo hizo la Revolución Bolivariana conmigo. Y bueno, y ahora se me ha dado la oportunidad. Yo de verdad estoy muy agradecido porque es como una manera de regresar algo, arguito, pues. Claro, yo me siento emocionado de todo esto, se lo digo. Fíjate lo importante que acabas de... Tú lo dices así con tu humildad que te caracteriza, pero quizás no tengamos una medida exacta para poder decir la humildad con lo que tú lo dices, el significado de lo que tú estás diciendo, poder retribuir. Claro. O sea, eso nace del concepto básico de solidaridad, estar en el zapato del otro, entender la posición del compañero y cómo puedo yo acompañar este tipo de política. Y tú lo dices así tan sencillo que ojalá todas y todos podamos aprender muchísimo de gente como tú que viene de la provincia, que está aquí en la ciudad y que está tan afianzado en esto, ¿no? Y que, por cierto, creo que ahora se le va a presentar un problema a Orlando Monteleone, y de aquí se lo advierto ya de una vez, a la compañera Maribel Brady Araujo, que es la administradora. Saludos, Maribel. Se le va a presentar tremendo problema, y no es un problema, digamos, monetario, porque tú no vas a pedir aumento salarial, no, pues aunque sí. Ya por ahí se está discutiendo. Ya el presidente obrero tenemos un 30% de aumento, y el Cestatic que casi 300% aumentó, ¿no? Pero el problema va a ser de funcionamiento en el trabajo. Segurito lo vaticino. Así que vamos a ver cómo hace Maribel y Orlando. Porque por la gente que pase por ahí, más que entrar al CENAP, le va a decir a José que le tome una foto. Bueno, o sea, que tú vas a tener que traerte la foto, la cámara. Entonces, la gente, ahí está una cámara grandísima, que es la cámara del cuarto oscuro, ¿no? Bueno, tú te imaginas la gente haciendo cola para que José le tome una foto. ¿Ah? En el cuarto oscuro, cuidado. Bueno, cuidado. Fotografía implica cuarto oscuro. Yo tengo una cámara digital y tengo problemas para revelar el rollo. Ah, bueno. Entonces, aquí viene algo bien sabroso también. Que toda la fotografía que has tomado reflejan un motivo, ¿no? Y ese motivo llanero. Aquí veo una que está en la página de Alba Ciudad, que es un chamito, me dice que es tu primo, su sobrino. Sí. Está alándole la cola a un toro cebú. Un toro cebú. ¿Sabes por qué sé que es un toro? Bueno, lógico. Espérate. Me imagino. ¿Sabes la palabra esa que dicen las criadillas? Está bueno. Más allá de eso, porque cualquiera la confunde la criadilla con la jubre. El que no sabe del llano, es capaz de confundir una criadilla con una jubre. Porque el lomo del cebú es mucho más pronunciado que el de la vaca, el del toro. Sí. Ah, dime qué mentira. Yo también conozco de ganado. Eso lo llaman morrillo. El morrillo del toro es más pronunciado que el morrillo de la vaca. Sí. Y aquí lo puedo ver. Pero muy valiente ese muchacho, está jalando la tora. Parece una pata por ahí. Sí. No. Ah, bueno, en Caracas, ¿cómo le decimos? Una cos. Una cos. Le di una cos, no, le di una pata. Sí. Bueno, entonces estas fotografías reflejan tuve la oportunidad ahorita en la mañana. Y esa es la ventaja de estar trabajando aquí y compartir los espacios, de ver algunas fotografías, porque la están montando ahorita, ¿no? Sí. Y todos, mira, reflejan ese motivo llanero que en verdad, los que no conocemos muy bien el llano, nos transporta allá y hasta yo olí la tierra mojada, ¿no? Esa sensación de leer la fotografía, lo que hablábamos la otra vez, Simón, sí. Que ese convenio que estamos, bueno, el convenio no, esa interrelación que tenemos la Biblioteca Nacional con el CENAF, la promoción de la lectura y cómo podemos promover la lectura a través de la fotografía. Y lo que quieran saber cómo, Bueno, los invitamos a que vengan mañana a la exposición Silbando el Llano, con cámara en mano de José Colmenares. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es Motivos Llaneros. ¿Y qué tal si escuchamos esa misma pieza? De Eneas Perdomo. Suéltala, Puchi. No hay llano como el de Apure, el Guarico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se retrata tu belleza soberana. Cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña, mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y como nosotros no somos pequinos, que estamos hablando con José, con Simón y con Jerónimo sobre las leyendas, el compartir, la solidaridad, la camaradería. Le damos muchos saludos a Brady, Maribel, Argelia, Idania, Teresa, Victoria, Adriana. Adriana, por supuesto, un mensaje muy especial a la compañera Adriana César. Al César, lo que es el César, y ella se merece que le demos un César. Ah, no, es un Oscar lo que tengo. No. A Eida, Eida Valladares, a Gabriela, a Daliana, Dailé. ¿Qué dice aquí? Teodoro. Teobulda. ¿Ah? Ellas son las que van a estar a cargo de... ¿Cómo? Perdón, dime. Ellas van a estar a cargo de... También se va a abrir allí, aparte de lo de la exposición de José, se va a abrir el espacio para la librería que va a haber allí también. Entonces Bueno, es otra buena noticia, porque además de la exposición tienen un área de venta de material bibliográfico relacionado con la fotografía. Estas serían Gabriela, Daliana y Dailé. Gabriela, Daliana y Dailé. Sí. Ajá, aquí tengo un nombre que lo tengo de... Ah, ok. Bueno, saludos a todas y todos. Oye, ¿pura mujeres? Emilio Blanco. Ah, y el pana este, el gordito, el del conflé con culé. Bueno, seguimos conversando aquí. Entre otras cosas, también tenemos que decirle que el día de hoy, miércoles, continúa la segunda consulta de reforma de la ley del proyecto bibliotecario en Monagas. Como estado sede, con la participación de Sucre, Anzoátegui y Delta Amacuro en la Biblioteca Pública Julián Padrón, ubicada en el Complejo Cultural de Maturín, entre las avenidas Orinoco con Libertador de la Parroquia San Simón. A la presente consulta le sigue la que se efectuará este sábado 24 en el Estado Nueva Esparta, en la Biblioteca Pública Central Loreto Prieto Higuerey, en la ciudad de La Asunción, con la cual se da por culminada esta etapa de consenso público de la ley para someterse a una segunda discusión y luego a su respectiva evaluación y aprobación, lo cual se aspira que sea a finales de año. Así que estemos pendientes de la nueva Ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas, que permitirá actualizar y adaptar el servicio bibliotecario a los cambios tecnológicos de digitalización, promoción de la lectura y a la concepción de estos espacios al servicio del pueblo. Así como lo está haciendo la gente del CENAF, que está poniendo de nuevo sus espacios al servicio del pueblo, nada más y nada menos que con la exposición del compañero, del camarada llanero, José Colmenares, Silbando el Llano con cámara en mano. José, uno como fotógrafo a veces, y aquí sí hablo con la poca experiencia que uno tiene, y también con Simón y con Jerónimo, uno toma la fotografía y hace una selección, pero siempre hay una foto que la tomamos como muy personal, que esa es mi foto, esa es la foto de la foto, es la mamá de la foto, y generalmente somos muy celosos con esa fotografía. Esa foto que a ti te gusta, ¿tienes una foto preferida? Que te llame, que te llene. Bueno, yo hay una que de verdad le tengo con mucho respeto, que es de un señor que se llama Bartolo Hidalgo, que yo lo conocí desde muy niño, y ya yo, hombre, cuando regresaba para allá, él siempre iba para la casa a visitarnos. Una vez me recuerdo que nos regaló un cochino. Él siempre estaba pendiente de nosotros. Oye, bueno, entonces, un pana que me regaló un cochino. No, sí, preséntame, bueno, a Bartolo. No, no, vamos al cuento para que oigan que es una cuestión extraña. Entonces, un día, ¿sabes? Mira, ya es muy difícil de sacarle la foto a una persona. En el llano hay gente que tiene la foto de la cédula obligatoriamente. Es de verdad, eso es. Entonces él un día me llamó y me dijo, mira, José, para que me tomes una foto. Bueno, yo voy a agarrar la cámara, fui para allá. Estaba ahí ordeñando y esas cosas, bueno, pasó la broma. Yo fui, le revelé la foto, se las llevé. Entonces, bueno, cuando yo cuatro años después, el señor falleció. ¿Sabes? Como dicen por allá en el llano, de repente. O sea, el Chipo, el mar de Chagas. Entonces eso queda todavía por allá, porque son cosas que es el monte, pues, y allá existen animales así. Entonces yo, cuando me supe eso, yo busqué los negativos. ¿Sabes que eso ya es muy difícil hoy en día? Bueno, por allá, por el centro comercial del Chacaito, hay un donde los revelan. Y yo mandé a revelar y se la volví a llevar a la familia. Y aquello, ellos muy felices con aquella foto. Entonces yo, de verdad, pues, yo aprecio mucho las fotos donde está el señor. Les tengo muy muy buen aprecio a esa foto. Ahora, esa foto forma parte de la colección. Sí, bueno, sí, señoras y señores, yo voy a hacer uno que no me lo voy a pelar. Yo mañana un poquito más temprano, porque mi horario me permite llegar más temprano, pero como buen ciudadano voy a esperar que inauguren para ver esa foto del señor Bartolo. ¿Tiene la identificación? Bartolo. De paso, tú vas a ser el guía también mañana de la exposición. El curador, ¿quién es el curador? ¿Tú también eres el mismo curador? Es José Antonio. José Antonio Torrealba. Así que bueno, bastante trabajo tenemos nosotros mañana en ese compartir con la gente del Centro Nacional de la Fotografía. Mira, y tan pila, porque aquí en el Twitter, y nosotros saludamos a los compas de Biblioteca Viva. Ah, tan pila, están escuchando. Mira, y tenemos para mañana papelón. Papelón. Y tenemos Casabe. Ey, no, imagínate tú, y no, Caldenbara no creo que haya. No, ya. Sí, ay, chale, vale. Yo como que pidiendo mucho. Acuérdese que yo le dije empezando que yo soy del llano donde. No, mira, por aquí no están. Están mandando una pregunta, la verdad que yo no sé. Camarada, pregúntale al camarada si es verdad que la vaca besa. Hey. Oye. Yo paso, como dice. Este es un compañero, nosotros le decimos Manguito. Mira, ahí tenemos una llamada. A ver, ya empezó a sonar el teléfono. ¿Será para nosotros? A ver. No, creo que no. Yo creo que la vaca es mariposa. Sí. La única vaca que besa es la vaca mariposa. Buena respuesta. No, lógico. Mira, tenemos un compañero ahí en la biblioteca, él es llanero, pero creo que es por el lado del Guárico, se llama José Alvarado. Nosotros le decimos cariñosamente Manguito. Manguito, sí, mango bajito. Yo ese no lo como porque es mejor agarrarlo. Él anda con sus cuentos llaneros y él es el que está mandando el mensaje, que te pregunte si es verdad que la vaca besa. Bueno, José, que la única vaca que besa es la vaca mariposa. Dígale, bueno. La vaca es mariposa. La de Barinan, tú será no sabes. Será mariposa, la vaca. Bueno, pues les recuerdo a los compañeros y compañeras a ver si alguien se atreve. ¿Tú crees que lo haga Maribel? Brady, que lo haga Adriana, que llamen por teléfono y conversen y expliquen cómo están haciendo con el montaje ahorita. En vivo y en directo desde el Centro Nacional de Fotografía tenemos la llamada telefónica. Mira, tenemos la introducción, ya tenemos la tapa de entrada. Vamos a ver si se atreven. El teléfono, vamos a repetírselo, 0212-562-7949. Y también tenemos que darle saludos a los compañeros de la Biblioteca Nacional. Por ahí está el negrito de San José que anda pendiente, él es de Barlovento y anda pendiente también de conocer un poco más en la parte llanera. Está José Alvarado, está la señora Ana, está Gira, Karina, toda la gente de la oficina, la oficina de comunicaciones está pendiente, la gente del audiovisuales también, de fotografía. Está muy, muy, muy pendiente de esta actividad que se va a realizar mañana. Bueno, ya nos queda poco tiempo, no sé, creo que ya no hay espacio para la llamada, pero en verdad quiero invitarlos e invitarlas a que mañana estén pendientes. Jocelyn y Ana de Recursos Humanos, mañana vamos a estar allí compartiendo con todas y todos ustedes en esta maravillosa exposición de José Colmenares. Ya nos queda poco tiempo, José, para despedirnos entonces. Bueno. El tiempo pasa volando, ¿vale? No es como en el llano, que uno se echa en la hamaca. Y allá el sol sale a raje la tierra. Sí, No. Aquí lo está pelado. Sí. Sí. Bueno, así que bueno, a la invitación, ¿te despides? Claro, bueno, yo le hago la invitación a las personas, por ejemplo, a mis compañeros, a los que trabajan en seguridad, que se acerquen, a los reservistas, a los que creen en la Constitución de la República Bolivariana, que pasen por allá. Por estos proyectos fue que luchamos junto al comandante para que la gente llana tuviera espacios en sitios donde antes no tenían. Los esperamos. Bueno, yo creo que la invitación que estás haciendo es a la gente que está desde el Río Grande hasta la Patagonia, los que creen en la Constitución Bolivariana. Eso es una gentara que va a estar mañana ahí. Simón, ¿te despides entonces? Sí, bueno, dándole el agradecimiento a ustedes por esta oportunidad y bueno, que se acerquen al SENAF. Bueno, y ahora se despide Jerónimo. Se despide con la mano, sí, está bien. Bueno, señores y señores, vamos a describir. Despídete. Entonces levanta la mano y saluda. Pone la mano hacia la derecha, hacia la izquierda, como que diciendo hasta luego, nos vemos, de parte de Jerónimo. Bueno, un inmenso placer haber compartido con todas y todos ustedes este espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, producido por las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Un inmenso placer en los controles estuvo, o está todavía, Roberto Pucci, quien les habla Vladimir Quintana. Hasta la próxima semana, nos vemos mañana en el CENAF. Se les quiere y de gratis. Mi vida es un remolino, mis ojos ya la lloraron, mi pu-